edad tiene usted y en qué residencia vive y dónde trabaja? Tengo 46 años, residencia aquí en Sevilla y trabajo en el Centro Deportivo Rocharambé. ¿En servicio profesional o un oficio? Monitor deportivo. ¿Relaciones sociales, familia, comunidad, vecinal, redes sociales? Sí, familia, marido, amigos, redes sociales, Facebook, Instagram, esas cosas, sí. ¿En biografía de la entrevista? ¿En acontecimientos clave de su vida? Esto ya muy personal. ¿Aficiones que dedica a su tiempo libre y a sus vacaciones? Nada, y a la playa y a entrenar ese deporte. ¿Relaciones en el barrio, asociaciones que participa? No, ninguna. ¿Necesidades del barrio, las que crea usted que hay que tener, las necesidades del barrio? Nada, que el barrio tiene que estar un poquito más limpio y con un poquito más de seguridad, por lo demás bien. ¿Servicios que hay que atender que sean necesarios? Un poquito más de policía y un poquito más de limpieza por parte de los servicios públicos. ¿Servicios para que debiera haber para nuestras escuelas? Ah, para vuestras escuelas, más que actividades extraescolares que sean culturales. ¿Un sueño que tenga usted del barrio? ¿Un sueño que quiera hacer del barrio? Un sitio un poquito más seguro y limpio.